movemos el culito, dale. Suena la radio, la ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote. Thank you.